Los micros de podcastination. Bienvenidos a un micro nuevo de podcastination, después de tanta espera. Estoy acá con Charlie. Hola, ¿cómo andan? Y quiero arrancar haciéndote esta pregunta. Para vos, sí. ¿Qué es lo que nos da energía en la vida cotidiana? Es una pregunta complicada, porque desde el punto de vista, no sé, metabólico. Sí, ponele que metabólico. ¿Qué es la energía? El ATP, que se transforma en una cadena de electrones, producimos energía, bla, bla, bla. Entonces, para eso comemos, hacemos cosas. Pero desde el punto de vista filosófico, ¿qué te da energía en la vida? Y eso varía un poquito en cada uno. A la mañana. Claro, y eso queda en cada uno. Hay gente que lo hace por el dinero, gente que lo hace por la pasión, al trabajo. Gente que no lo hace. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada día? ¿Qué te da energía en la vida? Y es muy filosófico, chavos. No te puedo responder así nomás. Es verdad, tenés mucha razón, pero yendo más al punto de vista metabólico, vos mismo lo dijiste. Lo que nos da energía a nosotros y a todos, en un último término, es el flujo de electrones. Nosotros sacamos electrones de compuestos que, digamos, están libres para ceder esos electrones hacia compuestos que están tratando de aceptar esos electrones, y ese flujo de electrones, en ese interín, creamos la energía, que es lo que nos hace mover a nosotros. O sea, agarramos azúcares complejos, hidrato de carbono, los descomponemos y finalmente llega el oxígeno, que es el último aceptor de electrones, después de toda una cadena que no vamos a meternos ahora, y en el medio se forma ATP, que es la moneda de cambio energético, y con eso vivimos básicamente. Sí. Las plantas, por ejemplo, hacen, digamos, no hacen nada parecido la fotosíntesis, pero digamos, lo que mueve la energía de las plantas es el flujo de electrones, nuevamente. Y entonces, este flujo de electrones siempre sale generalmente de una, en nosotros, en nuestro caso, de animales, de una fuente de carbono. La energía va a terminar al oxígeno. En el caso de las plantas, la fuente primaria de energía vendría a ser la luz. Hablando de fotosíntesis, hay algo interesante, y animales que usan fuente de carbono. Hay una babosa de agua que se llama Helicia clorótica, que es una babosa marina que va por la vida comiendo algas, y como toda babosa o todo animal que se precie, en principio saca su energía de compuestos de hidratos de carbono, llamémoslo, de compuestos carbonados complejos. Pero ¿qué pasa? Esta babosa agarra las algas que come y le saca los cloroplastos, que los cloroplastos son las organelas donde se produce la fotosíntesis en las plantas, pero en vez de digerirlas, como lo haríamos cualquiera cuando comemos cuando nos clavamos una selga, ponemos una maldita hoja. Claro. Ellos le incorporan a sus propias células digestivas y empiezan a hacer fotosíntesis. Y con esta fotosíntesis, scavenger de organelos. Es genial porque lo incorporan a su organismo y con esta fotosíntesis empiezan a generar azúcares complejos, que es lo que hacen todas las plantas, y usan esta energía de conservar los azúcares para ellos mismos. Entonces, básicamente lo que hacen es robarle el cloroplasto al alga y usarlo para su propio beneficio. Imagínate que existe ese potencial con otras cosas. Robar organelas al azar así. No, quiero la mitocondria de esta. Quiero el... Sería súper poderoso. Es como... había un bicho que hacía eso en una serie, que se iba absorbiendo los a otros para aumentar su poder. Sería una versión de Kirby en el Smash Bros. Claro, pero claro. Catea uno. O sea, ¿qué poder agarra Kirby? ¡Tuc! Fotosíntesis. ¡Tuc! Se hace una flor. ¡Chabón! Es genial. Es muy bueno. Y lo que tiene de muy groso es que la babosa esta, en última instancia, termina viviendo de la luz. Ya no depende, digamos, de comer más algas o lo que sea. Lo que me parece raro es que cuando la babosa tiene babositas, sí, no le pase un par de cloroplasto así como de entrada para que tenga una base, sino que tenga que sí o sí la babosa comerse ese alga para poder adquirirlo. No le pasa cloroplastos, pero hay algo mucho más groso, que lo que hace es, se vio que la babosa incorpora a su genoma, o sea, a su código genético básico, los genes necesarios para la reparación y mantenimiento de los cloroplastos. Y esto sí es hereditario. Entonces, en una babosa... Me sigue pareciendo raro que... entonces es realmente algo fascinante en el sentido de que la babosa ya viene preparada para comerse ese alga. Está totalmente... Claro, evolutivamente es brillante. está súper especializada y lo grosso es que generalmente los cloroplastos tienen una vida media bastante corta. Y en estas babosas, como están especializadas y tienen estos genes, viven mucho más tiempo que en las algas originales donde estaban. O sea, lo explotan al máximo. Y sí, ahí cuando una vez que robaste algo así, no es fácil conseguirlo de vuelta y hay que aprovecharlo, pibe. No, claro, no lo vas a estar tirando por otra por ahí. Hay que sacar el máximo jugo. Era realmente igual que el Smash Brothers, cuando agarrabas un personaje que más o menos la tenía clara, en mi caso era cuando como con Kirby agarrabas a Link, yo no, con eso me quedaba. No, exactamente, le sacabas todo el jugo. Bueno, en el juego original de Kirby también pasaba algo parecido, que a veces te copaba un poder y te quedabas con ese y no te importaban un choto los otros. Pero volviendo a las formas de adquisición de energía, hay una historia interesante que descubre un tal Kenneth Nelson de la University of Southern California, que el chabón estaba estudiando un lago, que es el lago Oneida, y el chabón veía que, bueno, todas las temporadas de deshielo, la nieve lava el manganeso de las montañas cuando se derrite, y en el lago se deposita óxido de manganeso. Esto se produce porque el manganeso se combina con oxígeno presente en el agua y se forma este óxido de manganeso que no es soluble y se, digamos, sedimenta. Pero lo que veía este chabón es que no había ni a palo los niveles esperados por la cantidad de manganeso que se estaba lavando. Entonces el chabón dice, acá tiene como hay un ritmo de degradación o de desaparición del óxido de manganeso muy grande, tiene que haber presente algo vivo. Tiene que haber algo biológico. Algo está interviniendo en esto para que no sea el ritmo esperado, claro. Claro. Y entonces descubrió unas bacterias de la familia Shewanella que lo que hacen, como hablábamos antes del flujo de electrones, que siempre necesitas un dador de electrones primario, que en nuestro caso son azúcares, estos en su caso agarran los azúcares complejos como nosotros, viven de eso, digamos, pero lo que hacen es, al final de la cadena de electrones, en vez de cederle al oxígeno, por ejemplo, le ceden los electrones al ambiente. Digamos, podríamos decir que exhalan electrones. Entonces, lo que hacían en este caso era ir a las rocas, al óxido de manganeso que estaba depositado, y las reducían, le llevaban el electrón y la reducían. Esto se hacía soluble. Entonces, eso era genial. Entonces, básicamente, esto en este caso pasaba con el óxido de manganeso, pero puede pasar con cualquier sustrato inorgánico. Digamos, le pueden ceder electrones a las cosas. Están como respirando electricidad. Y John, genial. Es muy groso, y otra cosa en la cual se especializan estas bacterias es que tienen ciertos apéndices proteicos que son parecidos a cables, y los probaron, digamos, los testearon, y definitivamente estos apéndices transmiten energía, transmiten electrones. Entonces aparecen otras bacterias también del género Geobacter, que también funcionan igual, pero lo más interesante es que empiezan a aparecer dentro de estas dos familias ciertos tipos de bacterias que funcionan al revés, que en lugar de liberar electrones al ambiente pueden captar los electrones directamente, o sea, no le hace falta nada. Vos te pones a pensar, con la cantidad de elementos electrónicos que hay en la Tierra, que produciendo ondas electromagnéticas, hay una cantidad de energía disponible que se podría aprovechar de cierta manera, y si estos bichos pueden absorber la energía de cierta manera y pudieran transformar ese tipo de energía dispersa en forma de ondas electromagnéticas en electrones y vivir de eso, ¿sabes lo que serían? Dioses. Diosesísimos. Esto, o sea, digamos, desde el lado de las bacterias que absorben directamente o captan directamente electrones, los chabones agarran sedimento, ponen un electrodo en el sedimento y las cultivan así, digamos, viven sobre el electrodo. No hace falta una placa de Petri, nada. Y desde el otro lado, las bacterias que liberan electrones, básicamente vos podrías hacer lo que quieras autosustentable. O sea, ellos proponen hacer, por ejemplo, una planta de tratamiento de desechos, donde vos pones bacterias que comen los desechos orgánicos y generan electricidad. Entonces se autorrenueva todo el tiempo. O sea, estas dos familias de bacterias tienen aplicaciones, tienen un potencial de aplicación gigante. O sea, Me pongo a pensar en la teoría estúpida de que una entregue electrones y la otra que recibe electrones, y poner una al lado de la otra y hacer un círculo infinito malévolo, que no sé, sé que está mal pensado totalmente, pero por cómo lo decimos, viste, te va llegando esa idea. Sabes que necesitas muchos intermediarios, pero la idea de que una dé electrones y otra coma electrones y produzca energía de la misma manera, chabón. Igualmente estos chabones creen que, o sea, todavía no se encontró, pero creen que existe la bacteria que haga las dos cosas, que directamente su forma de generar energía sea que los electrones fluyan a través de ese organismo, que no haga falta mediadores carbónicos o algo donde depositar los electrones en último fin. Entonces, decís, la reina de las bacterias electrófilas. La bacteria que no necesita nada para vivir, solo electrones, que hay en todos lados. Boom. O sea, sería genial. Y las aplicaciones que proponen, digamos, son infinitas, pero dicen que esto serviría para... Acá viene el capitán Yankee, quiero salvar a todo el mundo, que serviría para países del tercer mundo con pocos recursos, entonces te mandan una planta de tratamiento de residuos autorrenovable. Entonces, es una inversión inicial. Cuando me dijiste capitán Yankee, me imaginé Capitán América con un escudo de bacterias eléctricas. No, claro, misiones. Y yo dudaría sin que hay en el escudo de Capitán América. El vibranium para mí libera mucho electrón, no sé, algo hay ahí. Vos fijate, una armadura con una cobertura de bacterias para pelear contra Thor. Sería muy bueno. Directamente absorbes toda la energía. Ganas automáticamente. Y estos cablecitos que te contaba que forman, hay videos donde las ves formando redes con estos cables y, por ejemplo, los que cosechan plantando electrodos, se ven los videos como la bacteria está, digamos, una bacteria está pegada al electrodo y forman una red para que pueda llegar hacia los electrones, hacia otra bacteria que esté en más profundidad o en lugar diferente. O sea, son bacterias buena onda encima. Son buena onda y generan trabajo de colaboración para que sobrevivan las que no tienen acceso a la fuente de alimentos. Está bueno eso. Sí, como muchas otras bacterias, como pasan los biofilms, por ejemplo. Pero digamos, son socialistas pro electricidad. Viven de la electricidad. Están a favor del tendido eléctrico nacional. Claro. Lo entendí. Sí, sí, así es. Lo más importante de todo esto, además de lo divertido que es que básicamente cambia el paradigma de la vida y permite la posibilidad de plantear una vida diferente y que en otros planetas empezamos a buscar de manera diferente. O sea, nosotros en otros planetas buscamos bichos que o una fuente de carbono para que haya algún organismo. O sí, pero ojo, la bacteria sigue siendo en base a carbono. Sí. No es una bacteria en base a otro compuesto. Se puede alimentar de algo que no tiene base carbónica, pero para existir la bacteria tiene que haber algo de base carbónica que la haya formado. Sí, sí, en eso no hay duda, pero digo, ¿cómo puedes estar seguro que esto no fue algo que colonizó afuera, ponele? Es algo que vive en otro ambiente. Es un cambio, es un pequeño cambio de paradigma, o sea, es más que nada cambiar la forma de vida que buscamos. Porque estamos buscando colonizar, pero no sé si podría. Sí, generarse espontáneamente, decís. Si no, claro, tendría que ir a colonizar un lugar donde digamos, donde estén los materiales inorgánicos para poder alimentarse. Pero tendría que haber alguna fuente de carbono de alguna manera para poder replicarse. Eso es lo que voy. No puede replicarse. No, bueno. No porque... puede transformar un material. Con la cantidad de electrones, ¿puede transformar algún tipo de otro compuesto en carbono? Esa es mi. Claro, o sea, pregunta. De hecho, las bacterias que. Las que están del lado del tomar electrones. Sí. Como en las plantas. Digamos, esos electrones después van a un reservorio de hidrato de carbono que generan, que son más estables para almacenar los electrones. O sea, usan la energía electrónica, llamémosla, eléctrica, para generar compuestos carbonados. Entonces está bien. Estos chabones... Ahí me pintó, digamos, más. Claro. Estos chabones, digamos, lo que ellos creen fervientemente en esto, entonces está mandando en una expedición que va a llegar a Marte en el 2020, dentro de la sonda que va a llegar a Marte, un aditamento loco para investigar, que se llama Sherlock, buen nombre. Y va a buscar signos de este tipo de vida, digamos. Y además, otra cosa que ellos proponen es que si vos pones un electrodo en cualquier lugar de la Tierra, acá, vos vas a ver que en las capas más superficiales hay más flujo de electrones, llamémoslo, porque hay más consumo, más recursos, y mientras vas bajando, hay menos. Y que ese gradiente electrónico o eléctrico es lo que te da la pauta de que hay vida. Y entonces ellos proponen también buscar en otros planetas este tipo de gradientes eléctricos. Claro, es una manera distinta de buscar, como decías vos. Claro, o sea, proponen cambiar lo que se busca. Porque, digamos, no, en los últimos años no hay mucho cambio así o mucho cambio de enfoque en qué buscar. Hubo hace un par de años un paper que decía que había bacterias basadas en el ADN en silicio, ¿te acordás? Una cosa así. Sí, me acuerdo. Al final fue trucho, fue todo trucho. Sí, no sé. Sí, un bajón. Me había emocionado ese paper. Ese y el del chino. Hubiera sido... Que había clonado un humano. Que había clonado un humano. Nada, ese. Me imaginé que era chamullo, pero por distintas cuestiones. Ese y el del japonés que creció el ojo. Sí. Para mí está para hacer ese lo un pudo episodio hacer. Especial de ese era posta. Claro. Lo de crecer el ojo. Pero después cuando te hizo de diferenciación de células Era todo mentira y era rico. El chabón se terminó suicidando, todo un bajón. No contamos esta historia ahora, pero era un paper que me emocionaba y después me deprimí. Ahora sigamos con las energías. Está bueno para hacer todo un especial de publicaciones truchas que jugaron con nuestros corazones. Pero volviendo a la vida en el espacio y a las cosas locas, aparece el mejor animal del mundo, sí, que son los tardígrados, también conocidos como osos de agua. Chabón, los adoro. Es un animal que me fascina y que me fascina porque frustra a la gente. Es una de las cosas que me fascina de ese animal. Debería haber muchos más fans en el mundo y muy poca gente los conoce. ¿Qué son estos osos de agua o tardígrados? Son invertebrados que miden medio milímetro en su forma adulta, o sea, son microscópicos. No microscópicos, pero son muy chiquitos. Y básicamente son los animales más resistentes del mundo. Se la bancan exactamente todas. Yo los conocí por primera vez mirando, creo que era Discovery, que hacían los animales, los 10 animales más rápidos, los 10 animales, y eran los 10 animales que podían resistir en el ambiente más extremo. Y se pusieron a decir el oso polar, el pingüino, un grillo que se podía congelar y descongelar, recopado el grillo. Y todos estaban re ilusionados cuando estaba viendo el programa, todos apurando, el más extremo va a ser, no sé, tal cosa, el oso de agua. ¿Qué puta es el oso de agua? Y era justamente esto. La frustración de toda la gente que estaba viendo conmigo ese programa, que eran sorprendentemente bastantes, fue así como que todos, pues, dije, qué copado este bicho, todos, es un bicho pedorro de medio milímetro, lo vas a comparar con el pingüino emperador, toda una manga de gatos, yo lo recontra banco a la muerte. ¿Sabes lo que es bancante? ¿Sabes cuántas temperaturas se banca bajo cero? Sí, cero absoluto, creo, una cosa así, ¿no? 270 grados, 270 claro. grados, 250 sí. grados bajo cero, una brutalidad. El bicho era, tiene un aguante. No solo para abajo, sino también para arriba. Claro, si lo soltás en el espacio, teóricamente entra en un estado especial que puede subir en el espacio. Bueno, teóricamente ese no. Ese chamuro me vendieron a mí, yo lo creí. Teóricamente no, es real. Justamente todo esto venía a que se los mandó al espacio exterior en el 2007 para probar si sobrevivían, y de hecho sobrevivieron y mantuvieron su capacidad reproductiva. Son unos genios. Lo que hacen estos bichos, que además son bastante, estéticamente son lindos. A mí son, me gusta, me divierte. Yo lo vi, es como, es raro. Sí, yo después vamos a colgar alguna foto para que lo vean. Es muy, es, tiene una forma rara, pero justamente se llama oso de agua porque se mueve lentamente como un oso. Parece un osito así, una mezcla de oruga y oso. Sí, sin cabeza. Yo tendría una de mascota, una placa de esos así, no sé, les daría de comer cualquier algo. O no, te los olvidas, eso es lo genial. No le das nada por un par de meses, te los olvidas y van a seguir vivos. Uy, me los olvidé por 5 años, ¿eh? Acá están bien. Claro. La mejor mascota para gente colgada. Estos bichos es también una buena indirecta. Mira, te regalo un cultivo de tardígrados, no puedes cuidar nada, hijo de puta. ¿Y viste que dicen que la progresión es primero una planta, después un perro y después un hijo? Bebé, bueno, claro. Empezando con, entonces empezás con esto, con el oso somos de agua. Escalón, después claro. Pasás a un cactus que se la banque realmente y después vas adelantando cosas de verdad. Claro, ya si te dan una planta de uno es demasiada responsabilidad. Sí. Estos bichitos, en condiciones normales, digamos, viven en las capas acuosas que cubren las plantas, pero también pueden vivir en grandes masas de agua, tanto dulce como salada. Y se alimentan succionando los líquidos de animales o vegetales. Lo que tienen de especial que los hace tan resistentes a todo es que en condiciones extremas pueden entrar en un estado que se llama criptobiosis o estado anhidrobiótico. Básicamente este estado es deshidratarse muchísimo, pasan de un 85% de agua corporal a un 3% más o menos. Y obviamente con esto bajan el metabolismo a niveles extremos y se dice que pueden estar hasta, se comprobó que pueden estar hasta 4 años y medio más o menos, así en ese estado. Hubo un experimento loco con bichos de una mina que agarró bichos hace 120 años y los hidrató y dice que vio movimiento, pero eso no está comprobado ni nada. Pero este estado en el que entran, esta criptobiosis, hace que puedan resistir cosas como frío, como hablábamos recién, o sequedad extremos, radiaciones ionizantes, polución, presiones altísimas de hasta 6.000 atmósferas. Vos agarrás, los metés en alcohol absoluto y sobreviven. Es genial. Y, digamos, esto es todo en condiciones de laboratorio. Pero son los bichos más fucking increíbles de la historia. Cuando dicen tenés el mismo guante que un oso de agua, es porque te están dando el maduro al lado que puedes pensar. Sí, la verdad que sí. O que te digan sos feo como un oso de agua y ya cambia la cosa. Aguante, aguante. Démosle algo positivo. estaría bueno ver si tiene alguna potencial aplicación, porque que vivan tanto, si son productores de algo, tenés una fuente infinita de cosas más o menos. Y ahí está, lo combinás con... Podés combinar con algo, ese es el problema. Porque lo mandás a algún lugar y no va a hacer nada. Yo pienso en condensar un planeta. Tenés que mandar... Las bacterias que mencionamos antes, las podés mandar, te generan un ambiente, pueden alimentarse de cualquier porquería, básicamente. La bacteria correcta, depende de dónde mandes. Pero este lo podés mandar a que se coma esas bacterias. O le pones camaritas. Nada. Le pones camaritas que caminen por el planeta. Chabón. Microfibra. Mejor, láser en la espalda para poner invasión. Para que ataque. No, bueno, pero lo que... Microláser. Te depilan. Te hacen microdermabrasión esas pelotudeces, te depilan. Lo que estaría bueno investigar de estos bichos es el mecanismo. La razón por la que pueden lograr eso. Claro. Sí, nada, la razón se sabe, más bien el mecanismo. Qué es, cuáles son los genes involucrados, qué las proteínas, lo que sea. Y tratar de aplicarlo en humanos y boom, Walt Disney. Más que Walt Disney, chabón. Sí, viajes al espacio. Reducirte, si lo empiezan con 85% de agua, uno podría también reducir el metabolismo de esa manera. Primero, teóricamente, podría sobrevivir casi cualquier condición. Y hay que ver si, no sé, tuviera otras ventajas. Y además te puedes meter en una bolsita de fideos deshidratados, te ponen agua y ¡plop! Apareciste. Genial. Sí, realmente, me parece que estos próximos 5 años van a ser un bajo. ¡Pum! Entras en estado de invernadero. Te echas un chorro de agua, te acabas los 5 años. Está todo mejor, no, está peor. ¡Tuc! Vuelve. Tenés que capaz tener un par de meses de recuperación, vivís la vida, ¡pum! Te mandas a criptobioses. Sería como la película de vampiros. Underworld. Que los vampiros dormían 100 años para recuperar energía, se levantaban para que hubiera un vampiro despierto de los jefes por año. Bueno, el mismo proceso, solamente que los dragos es más copado. Claro, gran primera película, después se fue un poco a la mierda. Pero yo la banqué. No importa. Metodología de dormir durante 100 miles de años simplemente me interesaba para eso. Sí, y el hecho de guerra de licanos contra vampiros es divertido. Lo otro que también es interesante de este bicho de porquería es que también no solamente son resistentes a presiones, temperaturas y deshidratación, también son muy resistentes a toxinas y a radiación. Resisten mil veces más radiación que los animales. La dosis letal para este bicho es de casi 5.000 grays. Para que te hagas una idea, un humano con 5-10 se caga muriendo. Claro, ya le sale un brazo. Mil veces más que un humano resisten radiación. Eso te puede parecer totalmente... La Tierra no es tan importante, pero si justamente este bicho sobrevive en el espacio, la cantidad de radiación que recibe es mucho mayor. Sí, ni hablar. También es otra ventaja de que podríamos lanzar en cápsulas al espacio para hacer algo, no sé, diversión, pensaría yo. Algo tenemos que buscar, sí. Lo tiramos como invasores, pero no sé, que no hacen nada, entonces, aburrido. Bueno, pero el punto es que se ganó nuestro corazón como el mejor bicho de la historia. Sí, yo creo que... Desde ahora voy a empezar a usar la frase, tenés tanto aguante como un oso de agua. Es un genio, o sea, se banca todo. ¿Qué más le podés pedir? No será vistoso, no tendrá muchos colores, ni podrá ver infinitos colores como el camarón ese de mierda. Pero es un bicho con aguante, humilde, sincero, que está tranquilo por la vida, bancando las cosas. El bicho del pueblo, el famoso bicho del pueblo. Básicamente. Voy a ser el club de fan del oso de agua ahora mismo. Llama al 0800 oso de agua. Si usted quiere adoptar un oso de agua, mande. Claro. 5 centavos al fondo de consolación de los osos de agua. Que va a llegar seguro. Creo que con esto estamos para cerrar. ¿Tenés algo más para acotar? No, realmente. Siempre que se pueda hablar del oso de agua, me parece que es importante hacerlo. Hay que hacer unas campañas de concientización sobre acerca de su importancia y si. Lo copado que es este bicho en general. Me da bronca a veces que animales de este tipo sean menospreciados por la cultura popular. Ni hablar, ni un pavo real de mierda que no hace nada. Claro, que nada más se ve bonito de la colita. Ponelo a 200 grados bajo cero a ver qué hace el pavo real. A ver. Ni siquiera putito, te sirve para comer. Te cagaste, ¿eh? Claro. Se les frunce todo. La tenés adentro, pavo real. Mete un pavo real en menos 80, listo. Ya está, tenés pavo para la próxima Navidad. ¿Será rico el pavo real? ¿Que el pavo común? Sí, ¿tendrá un aditamento? ¿Será más amoroso? Yo creo que tiene sabor a realeza, entonces claro. Es como que... Lo marinás con una salsa de frutos rojos... No de frutos rojos, en realidad. Algo... Tendría que ser muy particular. tipo con salsa de moras, para que sea medio azul, un rojo azulado, entonces te decís que tipo sangre azul el pavo real y es un golazo. Sí, pega como piña. No sé si va a ser rico, pero la imagen de un pavo real cubierto de una especie de salsa medio azul rojiza, no, es que es un pavo real. Va a ser impactante a la vista. Y hay mucha gente que va a decir que se lo pintó y yo me reiría y lo bancaría. Me parece muy bien. Sí, acuérdense claro. que estamos en Twitter en @podcastinación, en Facebook en @podcastinación y bueno, será hasta la próxima. Nos vemos.